a 9 y 10, casi y 10 en realidad de la noche. Arranca un nuevo programa de Es Como Todo, aquí como todos los martes de 21 a 0 horas por FM Boedo 88.1. Hoy arrancamos con el equipo titular de la primera hora, no tanto titular, porque el Peter anda nuevamente con cólicos. Va a tener que hacerse ver. Sí, porque es un cólico caminando. Así que bueno, Peter, que te mejores de tus cólicos, repito. Y que esperemos poder tenerte el próximo martes aquí con nosotros. Mientras tanto, arrancamos el programa con el señor Alexander Tolosa, que no falta nunca, que no tiene cólicos jamás. Y que está como siempre aquí operándonos. Y acá poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de los videos, las fotos, y quien les habla, Esteban Adesari, le dan la bienvenida, Manjulas, a un nuevo programa de Es Como Todo. ¿Cómo andas, Agus? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo tranquilo, sí. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo fue tu fin de semana? Tranquilo también. La lluvia el domingo medio que... La lluvia del domingo, a mí me agarró las cosas. Me agarró el Chevalier, así que la pasé dormitando, como debe ser. Por suerte me tocó... ¿Le tocó buen compañero de asiento? No. Es un tema no. Ese. Me tocó el individual. Ah, perfecto. Pagué. Justo el... Usted va y paga y dice, yo quiero el individual. Yo quiero solo. Porque, por suerte, no me ha tocado aquello que se quejan muchos, los que... A nadie le gustaría ir en un colectivo, ponerle acá a Pergamino, hay 4 horas de viaje. Esas 4 horas junto a una madre o un padre con su hijo chiquito que te llora, quiere jugar y esas cosas. Y el llanto y el ronquido también. Porque hay gente desubicada, hay gente que ronca. Sí. Y, en el colectivo, igual el ronquido es algo que uno lo hace inconscientemente. Y además, tengo una teoría acerca de aquellas personas que en el colectivo de larga distancia te tiran, lo que está adelante, ¿no? Te tira el respaldo del asiento a más no poder. Nah, si se puede. Uno se estira. No, pero déjame libertad de las piernas. No me lo pongas acá. Hacelo un límite medio. Pero el que muere es el de atrás, que no lo puede reclinar o que lo reclina menos. Pero si se puede, todos deberían reclinarlo y así habría felicidad. No. Yo de hecho, porque no me gusta que me lo hagan, no lo hago. Yo cada vez que lo tiro a un punto medio. Igual uno pregunta siempre, molesta. No, ¿qué van a preguntar? En Chivicoy, la gente que viaja a Chivicoy debe ser gente muy respetuosa, pero la Pergamino o Pergamino, Recifes o San Antonio no te preguntan. Se lo tiran así de una. ¡Posta! Vos por ahí estás ahí y pará, tenés que decir, porque te quieren las piernas, básicamente. Sí, a mí lo que me molesta mucho del colectivo de larga distancia es esa cosa que se pone para que uno apoye las piernas. Que es como una tabla de planchar. Claro, que la sacás. Sí. Una tabla de planchar que me resulta más incómodo. No sé, es horrible esa plancha. Sí, y yo odio mucho a los lecheros. Y bueno, es parte de la vida del pueblo. ¿A usted le gusta volver? Sí. Vánguese a entrar acá, pueblito. Los lecheros son... Ay, Dios, cómo los odio. Pasás 2 horas ya y decís, bueno, ya estás en San Antonio de Areco, yendo a Pergamino, por ejemplo, ¿no? Y no, estás en Pilar. Decís, ¿qué? 2 horas ya me comí y estoy en Pilar, recién en Pilar. Bueno, sí. Sí, tengo razón. Pero es el colectivo ahí, el que queda en Liniers y nunca sale. Cuando ves que ya entró en Liniers, fuiste. Sí. No te vas más de ahí. Es como el purgatorio. ¿Usted va para Liniers? Y pero algunos ómnibus suelen pasar por ahí. Ómnibus. Yo le digo colectivo. Soy... Sí, cole. Bueno, pero viste que acá es como que colectivo es el de línea y el otro es un ómnibus o... Y este fin de semana, cuando la ida vendría a ser, he verificado una teoría. Que la tengo hace bastante. A ver. Casi desde que estoy acá en Buenos Aires viajando a Pergamino. Que las chicas más lindas de ese colectivo que va de Pergamino, de Buenos Aires a Pergamino, se bajan en San Antonio de Areco. No hay con qué darle. Usted porque no las conoce. Pero son lindas, para reconocer, claro, la belleza, claro. No hace falta siempre, bueno, pero tomar un café. Es común ver la belleza lejos. Siempre es más lindo la gente de otro lado, ¿no? ¿Por qué? Sí, o sea, que al lado tengo una de 60 que se baja en Pergamino conmigo y tengo bueno, otra es la más madre que de, se... es la no, madre no, de no, una no, chica no, muy no. linda seguramente. Ah, bueno, que me la presente entonces, que porque no quiero hablar con ella. No, pero en serio, y no soy el único que tiene esta teoría de otros amigos míos, ¿no? Y no me canso de corroborarlo, sobre todo cuando voy temprano, tipo 11 de la mañana, 9, de 9 a 11 es increíble. Todas se bajan en San Antonio y bueno, y quedan todas de 60 y yo rumbo Pergamino. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, vamos a arrancar el programa, vamos a empezar con la venta, porque hoy, como todos los martes, tenemos banda en vivo. Y hoy, a ver, Alexander, ¿a quién me trajiste? Gualicho Turbio. Escuchando la gente de Gualicho Turbio, va a estar aquí con nosotros en vivo, tomando Fernet, tocando, por supuesto, y hablando de qué se trata, de qué se trata Gualicho Turbio, una banda que está en crecimiento, es una banda que está apareciendo por muchos lugares, por ejemplo, Peter Capusotto y sus videos, salen videos de ellos. Alfredo Rosso es alguien que lo recomienda también. Han tocado con el gran amigo del programa, Dani Melingo. No, realmente es una banda, y además es una banda que hace blues de garage. Y además es una banda que hace, si bien hace blues y de garage, que es un estilo más o menos tradicional, lo inusual del caso es la conformación, o sea, los instrumentos, porque tienen a Selmar, que es el guitarrista, también una de las voces, también batería, también armónica, también cornetas, un hombre orquesta, con Juanjo también, que hace las que está con las maracas, creo que está, y baila, sí. Y es la voz. Y tiene una estética. Y la armónica, por supuesto. No, es una formación no muy usual, vendría a ser, para lo que es un género tradicional como es el blues. Y por eso, bienvenidos sean los Gualichos Turbio con esta formación bastante interesante. También, ¿qué vamos a tener, Agustina? También vamos a estar hablando con Gastón Cutica de Halo Discos, que es un sello independiente que edita, además de vinilos, en formato de cassette. Y bueno, ha editado a varias bandas independientes como El Mató o Bestia Bebé. También reeditó un disco de Suárez en formato cassette, que es el disco Horrible. Y bueno, tiene un catálogo que va a crecer. Eso es lo que piensan ustedes, no es lo mismo. No dije es un disco horrible, sino el disco horrible. Ah, es, sí se llama. Es su nombre. Y bueno, tienen un catálogo que está realmente creciendo un montón. Y bueno, además es una oportunidad de poder escuchar a las bandas que más nos gustan en otros dos formatos, que implican dos experiencias completamente distintas. Exacto, además está bueno hablar con Gastón, porque en un momento vendría a ser de la música, en un tiempo de la música en el cual, por supuesto, las disquerías cierran, o sea, el CD ya no es algo redituable, vendría a ser para las grandes compañías, donde por supuesto está a full lo que es todo el consumo digital de la música. Un sello que se dedique a cassette, que bueno, que habíamos pensado que los cassettes ya habían muerto, ¿no? Claro, que alguien guarda cassettes, muchos sí. Pero otros los han guardado, los han tirado, los han regalado, ni saben dónde los tienen. Sí, además, que por ejemplo, es una buena pregunta, o sea, ¿cómo te arriesgas a editar un material en cassette cuando Yo no sé cuántas personas en su casa tendrán un reproductor de cassette. El cassette de Suárez hicieron 100 copias y se les agotaron. Y de la dinastía Scorpio de Él Mató hicieron una tirada de 300 y les quedan muy poquitas unidades. No sé si le quedará alguna ya. Claro, es todo. Así que realmente hay gente que. Es un riesgo en realidad, que evidentemente está saliendo bien, pero estaría bueno hablar de ese tipo de cosas. También vamos a tener un ranking de los covers, hay temas que son buenísimos, que son inalcanzables, ya está bueno dejarlo ahí, ¿no? O si lo vas a hacer, bueno, mejoralo, respetalo, no lo saques tanto de su esencia y agregale lo tuyo. Claro, que hay un montón igualmente de covers buenos, hay millones de covers muy buenos. Pero usted, porfiado, en vez de elegir los buenos, quiso elegir los malos. Es que yo siempre veo el vaso vacío del Fernet y dije, no, ojo, los peores. Porque también los hay y son un sacrilegio los que los hay, hemos los hay. Anotado, exacto. No solo de bandas internacionales, sino de bandas también latinoamericanas y, por supuesto, bandas argentinas. Muy respetados, muy conocidos ellos. Que, bueno, viste, a veces las pifian. Y hay dos cosas en las versiones muy malas. A veces simplemente la versión es malísima, o la voz no va, o la música no va, o a veces es la traducción. Cuando traducen... Ah, bueno, eso es un tema. Hay uno que... No sé yo, Charly García era un gran traductor de temas. Sí, sabía poner bien las palabras, donde las acentúan, donde también, por ejemplo... No traducía literalmente, pero la idea estaba ahí. Claro, las palabras las acentúan en los mismos lugares. Pero hay otros a los lugares. Que no les ha ido también. No. Y por eso, bien lo que decís sobre Charly, qué sé yo, Me Siento Mucho Mejor, es un cover de los Yardbirds, Feel Much Better, que está, tampoco la hizo de otra manera, es casi igual el tema, pero bueno, le tradujo la letra y queda re bien la letra que hizo Charly. Hay otros que quieren ser más, se quieren apegar más a lo que es la letra original y queda mal. Sí, una traducción literal... ¿Viste? Está bueno que se juegue como Charly. O no entra, ¿viste? La palabra. Sí, se apura el cantante para llegar. Y hay una que tengo de un hoy fan como conocidísimo panelista de televisión que en su momento, allá por los 90, se dedicó a hacer discos. Uno que se tiraba el tiragomas, con un gran bigote, un fachero según parece ser de la época, que sacó discos y bueno, hizo una versión. Pero bueno. Eso se lo vamos a mostrar más adelante. Vamos a agradecer, señorita Agustina, porque si algo nos ha enseñado el Peter, es agradecer agradecidos. Así que vamos a agradecer a Cosab Pub Cervecero en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera 4700 por darnos unas riquísimas picadas todos los martes. Así es, y si quiero llamar, podés hacerlo al 4925-2505 o al 2060-5023. Así es, así que muchas gracias, Pap Cervecero Cosab. Y también vamos a agradecer a la gente del Fernet 1882-1008 para los amigos, quienes refrescan. Ahora las noches van a venir un poquito más calurosas, más lindas, también los días. Por suerte tenemos a Fernet 1882 de nuestro lado, que nos hace pasar un gran y excelente rato. No solo nosotros, también las bandas que vienen aquí. También Alexander. ¿No? ¿No es así, Alexander? ¿Qué opina de Fernet 1882? Delicioso, delicioso. No le envidia nada al Blanca. Eso es lo que hay que decir. No se puede nombrar, no se puede. Pero lo nombró... ¿Usted vio la película Batman, la última Batman? ¿Cuál es la última? The Dark Knight Rises, el caballero... Es la última. ¿Cuándo salió? La última de la trilogía de Nolan. Sí, creo que la había esa. ¿Vio que Alfred toma ese Fernet? No me acuerdo. Pero... Tendría que verla. Puede ser. Nuevamente. Creo que la vi, pero no recuerdo. La de Bane. No sé. Del musculoso. No. ¿Vio una película interesante? Este fin de semana. No, ¿ha visto? Debo decir que no concluí ninguna. Ah, entonces muy malas. No. ¿O le cortaron internet? Digamos que sí, que no concluí ninguna. Lo que sí, quería ver la película que pasaron después de la pelea de boxeo. ¿Qué pelea? Que en realidad no es que la quería ver. Después la recomendaron mucho en muchos lugares. Usted lo vio por Space entonces. Y dije, No, no, por la televisión pública. La televisión pública después de la película de Maidana. No, de la, la pelea de Maidana pasaron una película. ¿Qué película? Que se llamaba Suspenso en Manila o algo así. Esa es la traducción. ¿Qué hago en Manila? Decía Virus en un momento. Sí. Todo el tiempo quiero estar enamorado, decía el streamer. Pero bueno, esto es justamente una pelea muy importante. Creo que de Ali con otro gran boxeador que ahora no recuerdo. Ah, ¿es sobre boxeo? Sí, es sobre boxeo. O sea, muy bien, muy bien. Agarraron al público cautivo de... Exacto. De la pelea y mandaron la película, pero bueno, no, no la vi. Digamos que vi un pedacito, por eso digo que no terminé de ver ninguna película. ¿Alguien se deprime? ¿Usted se deprime cuando perdió el chino mañana? ¿Se deprimió o dijo, No, yo en realidad, medio como que vi la pelea, pero mucho no me gusta. A mí tampoco. Como que en el fondo me da un poco de impresión que se peguen. Igual no se pegaron nada. No se pegaron entonces, nada. Como no se pegaban, quería que se peguen, pero después se pegan, no me gusta. Claro. Entonces me parece que no es lo mío. No debería haber boxeo. Yo lo estaba viendo con amigos. Yo lo estaba viendo con amigos y vimos la pelea y claro, y apenas terminó nos fuimos. Y uno dice, peguen, se pierde lo más importante. Que el resultado, ver quién ganó. Y nada, ya está, que me iba a quedar viendo. Que el dandolín es las papeletas esas, no sé, con los puntos. Y bueno, lo entiendo, guarda. Yo no. Yo no me gusta, bueno, no entiendo. Es al igual que el rugby. Al igual que el béisbol. Al igual que el fútbol americano. Bueno, exacto. Pero esas cosas... Porque... No los entiendo. Así que por eso no me siento triste si gana o pierde. Tampoco me pongo alegre si gana. Quería que gane, pero... Ok, perdido, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? No pasa nada. ¿Vio la película que yo le recomendé hace casi 8 años? No creo que tanto, pero bueno, me animo a decir que no. ¿The Boat That Rock? No. ¿Usted la vio? Pirate Radio, igual, The Boat That Rock. Creo que es una de las películas que marqué para ver. Así que puede ser. Preste más atención a su lista entonces, la próxima. No, bueno, estoy viendo series ahora. Yo no puedo centrar mi atención en muchas cosas, me he dado cuenta, así que... Después de Breaking Bad no hay ninguna serie para ver. Bueno, sí, Game of Thrones. Está buena. Ah, ¿viste? Así que bueno, vamos a arrancar el programa del día a la fecha. Y vamos a empezar con una banda, ya que vamos a tener blues, vamos con una banda de blues que hizo Papo ya por los 80, ¿no? 80. Llamada Aero Blues. Y Papo vamos está a buscarle luz. Completamente nervioso. Cuando tenga algún problema, si algo le funciona mal, si se dio cuenta que es falta de velocidad. Todos igual, unos vienen y otros van, pero yo sin ser el mismo equivoqué. Y ahora estoy aquí observándome sin saber dónde meter. We'll be right back. Como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Y es menos 20 de la noche, segundo bloque de Es Como Todo, como dice el locutor Tarico, ganador de un Mantrín Fierro. Tenemos a un locutor estrella, uno que se cotiza. Así es, Tarico es el que hace todas las imposta, hace la locución de Es Como Todo y en la parte de los separadores, de lo que imposta la voz vendría a ser. Por favor, qué genialidad. Qué nivel. Decíamos al principio que hablamos de los covers, ¿no? Los covers que es un... vendría a ser, es un territorio difícil para el músico. Hay que tener... porque si vas a hacer un cover de un buen tema... Y bueno, igual tuvimos, ¿no?, esta discusión, ¿no?, sobre el cover y la versión. Ya decís cover y para mí es de Arjona. No, bueno, en este caso vamos a hablar de versiones. Y pero son malas, así que dejémosle covers. Vamos a hablar de versiones porque... tapadas ahí, ninguno, tapados. Ninguno de las canciones que vamos a mostrar hace a la canción igual al original, ¿no? Entonces ya se podría hablar de versión. Bien, porque la versión, porque la agarra, la pisotea, la manosea, la escupe sí. y la empuja hacia un rincón, digamos. Por supuesto, como siempre, la segunda vez que hacemos un ranking, y el último ranking lo abrimos con esa banda que todos decimos que es la más grande de la historia dentro del rock. Por supuesto, estamos hablando de los Beatles. Paul McCartney hizo un tema hermosísimo para Magic Mystery Tour llamado Hello Goodbye. Un tema impresionante, justo ahora. Sí, que se puede arruinar. Se puede arruinar y mucho. Justo ahora le están haciendo no sé quién, pero ya escuché un adelanto de The Cure haciendo este mismo tema que la rompe. Porque va a salir una especie de homenaje al bueno de Paul, en la cual va a incluir esta versión de The Cure, que realmente es muy recomendable. Pero la que no va a estar, por suerte no va a estar en este homenaje a Paul, es... la siguiente versión de este tema clásico de los Beatles, Hello Goodbye. En esta ocasión no vamos a decir, por favor, deja el tema entero. No, ni en pedo. Ese ni en pedo. Lo que acaban de escuchar, bueno, es una banda que a nosotros particularmente no nos gusta. Espero que, cuando digo a nosotros, incluya a todos. Quizás a Mastro Pablo, que acaba de llegar, quizás sí, le pueda llegar a tener un poco de cariño, que son los Jonas Brothers. ¡Ay, sí! Dice que sí. Usted fomenta, Mastro Pablo. Fomenta mientras está sirviendo un Fernet. Sí, se está... O sea, es como que está al borde todo de... Y mirá todo lo que se sirvió de Fernet. Es medio mucho eso. Se sirvió mucho de Fernet. Bien, bien, porque está bien, viene del laburo, está bien, quiere relajar y qué mejor que relajar, con un buen Fernet. Malísimo. Desvirtuaron una canción, un hermoso tema, y lo destruyeron. Y yo creo que fue adrede. Jonas Brothers, ¿por qué se meten...? Y aparte la gente que escucha Jonas Brothers ni debe conocer el tema. Ni debe conocer a Paul McCartney. Ni en pedo. Mira esta parte instrumental. Son estos ruiditos. Malísimo. No, realmente, malísimo. Pero bueno, esto es para empezar, solamente, porque... Oh, esta banda yo tenía cierto respeto. Que son las Hermanas Tijeras. The Scissor Sisters. Yo les tengo cierto respeto. Yo también. Pero este tema se metieron con Comfortably Numb de Pink Floyd. Se pelearon inclusive por sus estilos musicales, por la estética de lo que tenía que ser Pink Floyd. Y regalaron al mundo, por ejemplo, este tema perteneciente al disco The Wall. Una obra genial, impresionante. Y precisamente Comfortably Numb es uno de esos temas que son de los mejores del disco. Y vienen estos quetinos, llamados Scissor Sisters. I don't feel like dancing. Claro, y se creyeron que estaban en la misma. Y mira, subí. Ah, no, pará. Escuchá la parte del... Ahora viene el estribillo. Fíjate cómo es... I had it come, Comfortably Numb. Subilo, Alex, por favor. Totalmente... Innecesario. Hubiesen hecho un cover de otra persona, de otro grupo... Se metieron con Pink Floyd y bueno, es fácil salir perdiendo la comparación. Pero igualmente, mi voto de apoyo a Scissor Sisters. Más allá de este resbalón. Sí, a mí me gusta. De esta pifiada, a mí yo la banca. Yo la banco, perdón. Salta la banca. Exacto. Vamos a este lado del mundo, aquí por Latinoamérica. Hay una banda que a usted seguramente le encanta, porque a usted le encanta. No dudo cuando dijo Latinoamérica y me imaginé. Le encanta. Corazón espinado, ¿cómo quisiera vivir sin aire? Espinado. Hable bien. Corazón espinado, ya sabe de quién le hablo, ¿no? No. En el muelle de San Blas. No. La gente de Maná, que no es una galletita, es una banda. Se metieron con un temazo de Led Zeppelin llamado Fool in the Rain, allá en su disco In the True Outdoor. Hicieron esta versión. El muelle de San Blas es una buena melodía para mí. El muelle de San Blas es muy feo esto. Corazón Espinado con Santana también está bueno. Santana ahí está bien. Sí, sobre todo el primer punteo. Pero este tema. Por favor, es un tema de Pablito Ruiz. Sí, sí. Que, ojo que hubo un plagio hace poco a Pablito Ruiz. Con uno de sus temas lo hizo una banda que ahora no me estaría acordando el nombre. Pero espera, ¿quién? ¿De Stroke hizo? No. Una banda que no. Es que es como de. Me suena que es de otro continente, tipo Oceanía, no estoy segura. Ah. Pero no me acuerdo, es una banda muy conocida en este momento. ¿Y están pleitos judiciales? Y el tema es igual, Ruiz. La verdad que es igual. ¿Ah, sí? Está como en otro tiempo, pero. ¿A cuál? ¿A su conocido o mamá? ¿Ella me ha besado? No, otra de la playa y algo así. Ya me voy a acordar el nombre de la banda. Tal vez la señorita Eugenia Mastro Pablo nos ayuda del plagio de Pablito de Ruiz. ¿Cómo me dijo? La playa, algo de la playa. Algo de la playa, por todos los temas de Pablito Ruiz, creo que son o las playas. Ah, no, Pablito Ruiz. Sí. Espere que lo busque. Algo de la playa. Océano. ¿Y el tema? Y el viento sopla fuerte sobre la playa. Mi casa está en el cielo, cerca del sol, cerca del agua. Sol. Se ha pintado de un verde claro. Bueno, hay un tema de otra banda que es exactamente igual a Océano. Pero me parece que nos estamos yendo del ranking. ¡Así es! Porque vamos a Argentina. Una banda que a nosotros nos encanta. Particularmente a mí me gusta mucho una banda de los 80, liderada por el señor Miguel Zavaleta. Ha tenido un disco clásico, inclusive, que tenía este tema. Suéter. Haciendo jugo de tomate frío. De la mano de Miguel Zavaleta, Jorge Minizal y compañía, haciendo este cover clásico del rock nacional de Manal, de Jugo de Tomate, una de las canciones fundacionales de lo que es nuestro rock. Que la pifiaron, ¿no? Que es raro. Es. Porque la sacaron de la esencia, cosa que está bien, es arriesgada. Sí, pero ya es demasiado, es demasiada transformación. Le hicieron algo más. Más new wave vendría a ser, más ese pop techno pop, pero y no. El programa no le da el ok, y por eso ha decidido incluirla en este ranking, que sigue con un ídolo suyo. A ver, le dicen el Salmón, y en ese disco, el Salmón, que fue quíntuple disco, hicieron un tema como este. Sit in a government yard, entrenched arm, observing the hypocrites, linger with the good people we meet. Good friend we have, good friend we have lost. El señor Andrés Calamaro haciendo No Woman No Cry de Bob Marley. Por favor. ¿Qué decir de este tema, Cuando arranca esa cosa marchosa, sí. Marchosa, sí. Sí, es marchosa. La voz saturada. Bueno, pero el Salmón, tuvo esas cosas. Y más. Y más. Pero me parece que esta es la peor. Porque tiene algunas cosas. Tiene otros temas. Que yo, está Whistle Ball, me parece, también. Sí, igual. Bueno, sí, que bueno. Va bien, la hace igual, qué sé yo. Pero no, a este evidentemente no le podemos dar el visto bueno. No. Para nada, para nada. Pero en los siguientes dos temas hemos tomado a músicos muy importantes de ellos, así les digo, del top 5 del rock nacional, esos apellidos fuertes del rock nacional, por las cosas bellísimas que han hecho, por supuesto, que han decidido en cierto momento de su carrera versionarse a ellos mismos. Y eligieron dos temas que fueron buenísimos, y me parece que no la pegaron. El primer caso es Fito Páez. Rayos de sol a la hora del sol, ella estaba en cualquier estación, esperando una fatalidad o un llamado del cielo. Está en este amor, le hace bien meterse en su laberinto. Carrusel, carrusel. Sí, Alex está bostezando. Cuando alguien se mete en las cuerdas, viste, hay que hacerlo muy bien. Sí, yo no digo que lo haga mal, ni pedo. Digo no, que es no, horrible. Pero también esa parte que desafina innecesariamente, si bien sabemos que aparte Fito desafina. Pero tampoco. Sí, no es lo mismo evidente desafinar sobre una cuerda que sí desafinar con una banda. Igual sí, no, ¿por qué hay que desafinar? No, no hay que desafinar. No, bueno, de vez en cuando queda bien. Nada, no, de vez en cuando ensuciar un poco la voz, que no sea una voz prístina. Está como muy demasiado despojado y es un gran tema. Es un temazo, para mí es uno de, debe sí, ser sí, uno de los tres mejores de Fito. Pero así bueno, es, viste, el señor decidió. Y esto salió en Modo y Pueblo. Esto salió en Modo y Pueblo, un disco que básicamente es de versiones, igual que el que le seguirá, que es Canciones para Aliens, que también son versiones. O sea, el tema de otro donde también desafina. Sí, mucho. Bueno, pero tiene un tema que me gusta ahí. No hay que grabar. Bravo, que está no, bueno. No, hay que grabar un disco. Bueno, y en este mismo estaba Fiesta de Serrat. En Canciones para Aliens está Fiesta. Ah, está en Aliens. Sí. Ah, está bien. Ese día escuché, vamos, digo, va este. La... Sí, va este, y cuando escuché este dije, no, vamos, va, a, este. Va este. Pero no es el único Fito que se versiona a sí mismo y no lo hace de la mejor manera. Otro que lo hace es el gran, el único Charly García, haciendo Encuentro con el Diablo. Una versión media rara. Pedazo de tierra, canta el bueno de Charly en esta versión de Encuentro con el Diablo, ese gran tema de Serú Girán. Bueno, esta versión pertenece a uno de sus discos, perdón, uno de sus discos más pobres, vendría a ser, creo que es 2000 y algo, que se llama Influencias, que es un disco que tiene, creo que tiene tres versiones del tema Influencias. Sí, una muy linda. La conocida, una en piano solo y después otra gospel. Solo con coros. Bueno, tiene este tema. Después tiene un tema, One to One, que es un cover que ya lo había hecho en el disco El Aguante. Y se quedó con ganas de reversionarlo nuevamente y lo hizo en este disco. Creo que tiene Mi Nena, que es un buen tema, I'm Not In Love y El Aguante. Son los únicos tres temas originales que tiene ese disco, que tiene 11 temas, o 12. Y metió tres originales, un grosso. Pero después se reivindicaría con el Rock and Roll Show, el cual es hermoso. Así que Charlie, estás perdonado. Para el último dejamos al sex symbol de los 90. Que se tiraba el tiragomas, ese de Marcelo Tinelli. Hoy es panelista de televisión, o sea, se puede ver en los sofás. Todas esas palabras no tienen ningún aspecto positivo. Ni que fuera un sexismo de los 90, pues los sexismos de los 90, la verdad, que dejan mucho que desear. Ni que hoy sea panelista, o sea. Panelista, incisivo, si los hay. Incisivo de los mejores, que tiene la pregunta que quiere preguntar el pueblo. Muy ladri. Estamos hablando del señor Teto Medina, Marcelo Teto Medina, que los 90, que tiene un disco, que me parece que el disco se llama Todo Sobre Mí. Todo sobre mí, algo así, o. Me sacó el madre. Mí, o algo así. Y se decidió a versionar a Deep Purple en su conocido y famoso Smoke on the Water. Agua, qué grande el Teto Medina, haciendo bailar a la juventud de los 90, acercándolos al rock. Esta canción que, bueno, que es más que conocida dentro de lo que es el rock internacional, que es nada más y nada menos que Deep Purple y Smoke on the Water. Que el Teto se decidió hacerla, ¿no? Tuvo la cara de él, se tiraba a cualquier lado, y entonces, viste, y esos son los resultados. Entre paréntesis, bueno. una pequeña anécdota. Smoke on the Water, que es humo sobre el. Fumando sobre el agua. La letra viene de un concierto de Frank Zappa, que los Deep Purple estaban justo presenciándolo. Y en un momento sé que empiezan a quemar, hay un principio de incendio y parte del fuego fue a la pileta del lugar y de ahí salió Smoke on the Water. Nada, una pequeña curiosidad. Perdón meter a Frank Zappa y a Deep Purple dentro de esta sección, pero bueno, no es culpa nuestra, es culpa del señor Teto Medina, evidentemente. Teto Medina lo único que hicieron en la pileta era tirarse bombita. Y sí, con pero, una malla multicolor. Pero bueno, gracias a Dios, Teto Medina se dedicó al panelismo televisivo y no a la música, así que nos ha nos ha regalado su mejor faceta. Estás tocando... algo que sí, no debo, sí, debo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ahí está. Así que, ¿te parece? Entonces, estamos con Loco, ¿no? ¿De Loco? Es un tema que Charly García reversiona, pero lo reversiona bien, en realidad, porque está muy bueno. Lo reversiona en su disco La Hija de la Lágrima. Pero bueno, ahora vamos a escuchar la versión que hace esa gran banda norteamericana llamada Grand Funk Railroad, que se llama el tema The Locomotion. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you'll get to like it if you give it a chance now. Como todo. We'll be right back. que no podés hablar. Con el señor Hernán Balbuena Selma Garín, Selmar, Garín. Ellos junto a Juanjo Jarebak, hacen este gran trío de blues garallero llamado Gualicho Turbio. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. Encantado de estar acá en FM Boedo. Nosotros muy agradecidos porque estén ustedes sí, realmente. Sí. Vamos a decir que el señor Juanjo está enfermucho, el cambio de clima no lo favoreció, claro. Tiene que dejar de salir tanto. Vos sabés que lo escuché a Juanjo en una entrevista que le preguntaron si ya vivía del rock, y Juanjo decía, no, pero sí he bebido del rock. Muy bien. Así que bueno, a colación de que sale mucho. Lo sabemos bien. Salud. Salud, mientras estamos en Fernet. Mientras Nancy estamos en Fernet, perfecto. Bueno, chicos, ¿en qué anda este trío de blues llamado Gualicho Turbio? Estamos en proceso de grabación, venimos de ahí, del estudio de Sam, Estudio Libres, y bueno, terminando de grabar algunas cosas, ya para que quede el grueso, si Selmar o Charlie empezarán la mezcla de lo que va a ser el CD, esperemos a fin de año, ¿no? Junto a los temas del EP, con el que está sonando ahora, más unos... El EP que tampoco salió, digamos. O sea, lo que ahora van a escuchar o que están escuchando de fondo es súper exclusivo. En la web solo hay un tema. Que es Dilema. Dilema. Y están los dos videos que salieron en Peter Capusotto, que los produjo el griego, los iconos de mí, que es lo único que hay en la web dando vuelta para escuchar. Pero lo que vamos a escuchar hoy, o vamos a estar escuchando, son cosas del EP, que en algún momento también saldrá en vinilo, que es parte de una producción con Eslovenia, el país de Eslovenia, con otro dúo de blues punk que se llama Incurabili. Pero bueno, eso en algún momento saldrá. Habrá copias acá también para los fanas del vinilo y de Gualicho. Y mientras tanto estamos armando un disco entero para tener para acá, para Argentina. Perfecto, están trabajando en dos materiales y también dos materiales físicos diferentes, ¿no? Uno en el EP y otro va a ser para la web, en formato digital, ¿no? No, un CD. Un CD, perfecto. ¿Cómo nació esta producción con Eslovenia, Eliezer? Jojo. ¿De dónde? ¿Cómo fue, Eliezer? Todo fue gracias a Pablo Bobadilla, que es nuestro amigo, nos ayuda en la prensa. Y bueno, nosotros somos parte también de un sello que se llama No Ceso Records. Pueden buscar en la web nocesorecord.com, que editamos todo lo referente a la música experimental y, o sea, desde compositores académicos, noise, improvisación, grupos de rock que tienen alguna cuestión que de experimentación, que claro. Sale, claro, cada nueva canción, bueno, hay varias cosas, pueden investigar ahí en la web. Un sello que lleva 10 años ya. Lleva 10 años ya, No Ceso Records. Bueno, ¿y qué me ocurre la pregunta? ¿Cómo surgió el trabajo para Eslovenia? Eslovenia. Entonces fuimos con Pablo porque los Incurabili vinieron acá hace 2 años y tocaron en el Conex, una fecha que organizó él para Pomes Internacional, otra banda. Y les hicieron, los Pomes se coparon y hicieron una fecha ahí. Le armaron un toque ahí en el Conex, una fecha importante que tenía. Bueno, los tipos fueron a mi casa, yo no estaba, Pablo los llevó y empezó a hacer escuchar blues argentino, Manal, Color Humano, qué sé yo, me chuparon todo el whisky. Pero bueno. Y no lo repusieron. pero todo bien. Y quedaron fascinados con Manal y qué sé yo, y buena onda con Pablo. Y después Gualicho estaba naciendo, habíamos tocado un par de veces, y después escucharon Gualicho y también se coparon. ya se habían ido en ese momento. Y fuimos a la embajada de Eslovenia a retirar discos de ellos que nos habían dado para que nosotros usemos para ayudarlos con la prensa y para y un par de regalos para nosotros. Y nos encontramos con la gente de la embajada y empezamos a hablar, les contamos del sello y en un momento metimos esa idea ahí. Y bueno, que empezó a crecer. La onda es hacer una coproducción del sello, con la embajada. Pero bueno, hay muchos vericuetos a resolver todavía, pero en algún momento del año que viene supongo que saldrá el vinilo. ¿Y por qué ese formato, vinilo? Yo le veo esta explicación, ¿no? Conociéndolo a Selmar y su gusto por los vinilos. Selmar es fanático de los vinilos. Es un melómano, tiene muchos vinilos de distintos estilos, años, géneros musicales. Entonces, como también es el primer vinilo que va a tener el sello, yo creo que es más como un afán de él. Claro. Y nada, yo acompaño, como Juanjo también es lo que acompaña, obviamente, pero más que nada lo veo así de ese lado, ¿no? Entonces, también hay una. Con Eslovenia se habría una posibilidad de poder hacer un vinilo porque acá no hay fábricas, ¿no? Y también tratativas para que poder achicar los gastos del envío, que es lo más caro, claro. Más caro que hacer el disco. Exacto. Bueno, eso. Aparte de que a mí me encantan los vinilos, o sea, nosotros. Claro, esa era la introducción para la explicación de decir de por qué Gualicho en un vinilo, ¿no? Claro. Porque creo que le buscás la vuelta para que salga, para que se dé. Si no, vas por otros caminos y. Creo que esa es mi explicación de por qué Gualicho en un vinilo, ¿no? Y aparte también apoyamos. Por lo menos yo apoyo el formato físico, más allá de la comodidad que tiene la web y todo lo que ella te puede ayudar. Sí, inmediatez, todo, ¿viste? Tenés todo ahí. Pero la posta, vos te rompes el lupito haciendo un disco, ¿viste? Laburando el sonido, porque es lo que te da identidad a nivel. Cuando justamente te pasan en la radio, cómo suena, cómo está producido. Claro. No es solamente cómo sonas en vivo. No es solamente si la canción es pegadiza o no. Claro, y también el concepto del disco. O sea, nosotros en el sello se valora mucho eso, la gráfica, lo conceptual del disco. Claro. Para nosotros es muy importante, no solamente como productores, sino también como músicos y como arte que vos querés presentar. Claro, tienen ustedes una estética muy marcada también como banda. Sí. Sí. Allá el pibe está haciendo. Que no se escucha. No, decía que tienen un arte, una estética, digamos, muy, muy marcada también ustedes como banda. Y sí, jugamos con unos personajes, ¿no? Claro. O sea, el diablo. Salimos disfrazados también. Cada uno tiene un personaje. Sí, vos sos el diablo, ¿no? Yo soy el diablo, ¿qué tal? Hernán. Yo soy. Él, cuando me propuso la idea, me dijo un chamán, ¿no? Chamán canábico, me acuerdo. Chamán canábico. Sí, bueno, él lo vio así. Yo no, después indagando y buscando cosas de ver, ¿no? Para un vestuario de un chamán, me di cuenta que no solo había chamanes indígenas, sino que había de otras clases, digamos. Mm. Y como yo soy bastante urbano, me lo empecé a ver como un tipo del año 40, que anda mucho en la calle, qué sé yo, eso. Entonces trato de buscar un vestuario viejo. De hecho, el saco lo encontré volviendo el corso de la redoblona en una esquina tirado. Cosas así, sí. Lo veo así yo, ¿no? Uso un báculo también, que es un palo. El palo. Que también es especial el palo. El palo, sí, claro, cumple una función ahí como bendición, digamos, de lo está que va pasando. De objetos, de objetos palo, que van haciendo sonido. Está en todas las palo de lluvia. Claro, y con tiene un sonido particular. Está lleno de metal y pezuña, suena. Y nada, como que este chamán es bastante urbano y en su música, en su armónica, está el elixir, digamos, ¿no? Claro. Otros tendrán su ayahuasca, él tiene su elixir en lo que toca, o en la música, claro. Vive y lo que siente. Eso. Y me lo juego así, me lo vivo así. Perfecto. Y Juanjo es el sátiro. Exacto, porque está con las maracas también. Sí, lo de las maracas fue una decisión estética, por la música. O sea, mi idea era de cuando hicimos Gualicho, cuando empezamos a cranear Gualicho, era que siempre con Juanjo queríamos hacer la banda de blues, ¿no? Pero claro, que vamos a tocar blues, ¿viste? Había que dar una vuelta porque a mí si no me hacía ruido. Entonces, a mí me gusta empezar mucho blues, pero me gusta mucho las raíces del blues, el folk blues. Y bueno, y llegué a armarme el set que usa ahora, que es lo de monobanda, ¿viste? Claro, porque hay que decirlo a la gente que Selmar toca la guitarra, toca la batería. Con los pies. Con los pies. Hace coros. Y también un kazú. No sé, ¿cómo es? Kazú, armónica. Kazú, armónica también. O sea, todo eso a la vez. Sí, sí, sí. Pero eso es muy folclórico en determinadas zonas de Mississippi. ¿Cómo es el disco que tenemos de este hombre que siempre me olvido el nombre? Jesse Fuller. Jesse Fuller, por ejemplo, era un músico callejero que cuando él grabó discos ya tenía casi 80 años. Te estoy hablando de acá del 50. Y él tocaba con la pierna izquierda, tocaba el Charleston chiquitito. Sí. Tocaba una guitarra de 12 cuerdas. Tenía, ¿viste donde apoyás la armónica? Sí. Tenía un micrófono hecho por él. Donde ahí tenía, bueno, donde ahí apoyaba la armónica, sí. Y también el kazú. Y eso iba un cablecito, un sistema de sonido que era una ladera que tenía de costado, que él se piloteaba el sonido. El sonido. Y en la pierna derecha se había hecho un aparato donde toca bajos, que son como el mismo sistema del piano, ¿viste? Con martillitos. Sí. Y una bestia. Sí, y lo que suena es rarísimo. Bueno, es el blues que nosotros ya tenemos inculcado, que viene sobre todo heredado de los 70, 80, que es un blues súper acortonado y que responde a fórmulas musicales muy establecidas y que hoy en día ya lo tenemos casi como un chip de reconocer el blues por eso. Y esto es otra cosa, porque quizás hay blueses que tienen un solo tono, con las afinaciones medias raras, los ritmos no son exactos. Es más natural, es como respirar, tiene otra cadencia. Y poder entender eso y después vos hacer lo propio y sacarlo para afuera con tu visión. Eso es lo más loco. Indagar en esa esencia, en eso, y que después se plasme, ¿no?, entre nosotros. Yo lo tomo así. Eso me parece lo que más el plus que tiene por Gualicho. Pero bueno, por ahí hay un tipo que no. Por ahí la gente le es divertido. Esto que estamos indagando nosotros en la profundidad. Buenísimo porque cuando vos te dicen blues, okay, ¿qué te imaginas? Te imaginas. Chan, chan, chan. No está mal, es una parte. Es una parte como el shuffle, como el boogie. Exacto. Y además, lo bueno y novedoso que me parece que tienen ustedes es de cómo lo encaran, desde el vamos. Porque ya los instrumentos que usan, si bien no voy a usar esa guitarra, usas armónica, que bueno, es algo. Tradicional del género. Tradicional, sí. Claro, del género. Pero también, bueno, está el tema de las maracas, está el tema de cómo era el kazú. El kazú, no hay bajo. Ahí está la parte, no hay bajo, ahí está no la hay parte bajo. Afro también, en todas las maracas y en esos, claro, ritmos que me parece que en las bandas de blues no hay. Bueno, claro, en un momento Hendrix lo quiso experimentar con la Gypsy. Con el tema de todo ya afro, viste. Sí, pero esto es otra cosa. Esto es más relacionado. Lo afro está por ir nosotros. El blues. Que no haya bajo, por ejemplo. Que nosotros que salgamos con los trajes también tiene que ver con esa cosa de carnaval New Orleans o carnaval porteño. Porque nosotros también somos. Nosotros dos, por lo menos, salimos en murgas. Venimos también de ese palo, de claro, tocar candombe. O sea, en mi casa se toca el tambor de que yo tengo razón de ser. Se escucha tambores. Es como. No es el blues de más establecido. Sí, el tradicional. Puede sí, decir sí. Nombres para quedar. Sí, mal. Y bueno, y Gualicho tiene esa impronta. O sea, la gente cuando te ve, nada, ve tres delirantes. Super sacados, haciendo siempre también haciendo un ritual chamán, ¿no? Como, cuando entramos como hacemos un ritual, sí. Mi compañera Bárbara se humedea todo, prendemos unas polvorillas, fondanga se llama, Y hacemos, en la santería se consigue. Salimos con objetos o con percusiones, sale con el equipo chiquitito así, la armónica, percusión, la gente aplaudiendo y empezando a bailar desde ahí, desde la calle. Salimos de la calle y entramos a siempre al lugar donde vamos a tocar, y ya cambia la onda. Qué buena onda. Claro, además, eso que hablamos recién del tema conceptual, ¿no? Ya estás invitando a otra especie de show que vendría a ser la gente, ¿no? Desde el vamos. Sí, que no sean solo tres tipos que se suben, claro, a tocar. Claro, el aplauso, no. Que no está vamos mal. Vamos a ofrecer otra cosa, pero algo nosotros, más quizás teatral, si se quiere, ¿no? Sí, sí, eso también está. Está el acting, o sea, más allá de que uno está disfrazado y todo, nosotros los tres nos conectamos mucho. Bueno, Juanjo hace un gran acting. Sí. Tiene una gran personalidad en vivo, aparte que canta fenómeno. De raza. Y él, bueno, el tema de las maracas también, como lo ha liberado de... Él antes por ahí era más, más la posición de cantante, más el chabón canta. Claro. Y con Gualicho se empezó a liberar. Mm. El tema de las maracas tiene para mí que ver mucho. Así que bueno, ya vamos a aprovechar, por supuesto, que trajeron una exclusiva de lo que es parte de su EP que está acabaron de grabar. Sí, sí. ¿Con qué tema quieren ir para que la gente se dé cuenta de lo que es esto? Poné terrible. Escapando del diablo. Escapando de el mar. ¿No? Que no tanto. Escapando del diablo, en el mercado. escapando del diablo, dicen los chicos de Gualicho Turbio. En este exclusivo aquí para, es como todo FM Boedo de su flamante EP. Estamos hablando, mientras estamos escuchando el tema, sobre lo garallero de la banda, ¿no? Sí, es una estética que, bueno, a mí siempre me gusta. Bueno, ahora incluso estoy tocando con los peyotes la guitarra. Pero bueno, el género de garage, que no es que somos una banda garage, pero porque es una cosa mucho más grande. Pero el tipo de composición, el tipo de sonoridad, que también obviamente el garage se nutre del blues, sobre todo el blues de Chicago. Está impuesto, está sobre todo en el cambio armónico, en la cosa recurrente del fuzz, que es una distorsión muy característica que se usa en el garage. Y también esa cosa que tienen algunas bandas garage, que es justamente esta cosa media carnavalera, si querés. Mm. Por ejemplo, no sé, había una banda llamada The Barbarians, que el baterista tocaba vestido de pirata y no tenía una mano, tenía un gancho. Por ejemplo. Perfecto. O los Blue Magus, que salían con unos trajes que se alumbraban con pilas. Una vez le escuché decir a Ray Davis, el cantante de Kings, que se decía, no sé, yo la veo You Really Got Me Now, y de repente inventé todo esto del rock garage, ¿no? Es lo que decía él, ¿no? Pero fue un tema, viste. Incluso un disparador, fue un disparador de otras cosas también, de un tipo de composición, el tema de esos riffs así marcados. Pero incluso me parece mucho más garallero el tema de Dem Gloria, que es como la base del garage. Pero bueno, el tema del fuzz es recurrente. Hablamos de Kings, Dem son bandas inglesas, sí. El garage es yankee. ¿Por qué? Porque en el 64 los Yankees tienen la invasión, famosa invasión británica. Ah, ok, The Beatles, Animals, okay. Kings, bueno, The Who. Entonces los chabones se quisieron diferenciar de ellos. Aparte venían los ingleses a venderle la música que ellos venían negando, porque los Rolling Stones hacían cover de Willie Dixon, de Chuck Berry, Muddy Waters. Sí. Y en Estados Unidos esa música estaba prohibida, pero venían unos tipos blancos con corbata, se la vendían y estaba todo bien. Y los pibes de esa época, obviamente, inventaron como un rock más sucio, más zarpado en las letras, a veces más irónico. Pero vos escuchás, bueno, lo que pasa es que Garage, las bandas muy pocas sacaron LPs, la mayoría son singles de 45, son dos temas, cuatro temas. Y han innovado en la poesía, en la armonía, porque hay cosas armónicas muy raras, en los ritmos, en la producción de sonido, ya se adelantan a las psicodelias si vos escuchás cosas. Hay cosas muy finas, como hay cosas super punk. Y bueno, toda esta cosa garage, quien la reivindica son los punk, los primeros punks. Claro. El guitarrista de Patti Smith fue uno de los primeros que edita compilados de singles de bandas de garage. O de bandas de garage. Pero bueno, el garage es yankee. Mm. Como el blues es yankee. Es yankee también, obvio. Aunque es una música hoy en día universal. Mm. Nosotros también, al tener la cosa orillera del carnaval, también tenemos influencia como el tango. Por ejemplo, hacemos un tango que es de letras del año 24, que es todavía en lunfa, pero le cambiamos la música. Como que también hay una búsqueda ahí. Ah, reversiona vendría a ser un tango, ¿no? Agarramos la letra de un tango del año 24 que se llama No te quiero más y le pusimos otra música. Otra música, solo la letra nada más. Sí. Perfecto. Que brevemente estará en sus casas. Sí, con esencia bluesera, fue. Sí, tiene esa impronta. Bueno, el viernes lo pueden escuchar, vamos a tocar en Ladrán Sancho. Sí, por supuesto. Este viernes junto a Mambo Surf. Mambo Surf y Santi Moraes. Buena fecha, ¿eh? Guardia Vieja 3811. A las 10, Guardia Vieja 3811. Es un lindo lugar, Ladrán Sancho, si no lo conocen. Suena bien y se puede beber a precios accesibles. Módicos precios. alcohol, que es lo importante. Pero básicamente es que no vengan a ver a nosotros, ¿no? No, por supuesto. Primero la banda, después el alcohol. Claro. La cosa es así, ¿no? La fórmula. Y sí, si no. Chicos, sí. ¿Les parece que nos vamos con un tema de ustedes? Vamos a una tandita y volvemos con más. Gualicho Turbio. Ponete Desconocido, que es cortito. Perfecto, así que nos vamos con este tema inédito, exclusivo hasta inédito hasta ahora. Exacto. De Gualicho Turbio. como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Es como todo. Segundo bloque, perdón, con la gente de Gualicho Turbio, que pelaron la armónica, pelaron la guitarra y van a tocar el tema que le da nombre a la banda, Gualicho Turbio. Gualicho Turbio. Es más, te espero en Guardia Vieja 38-11, 22 horas, 19-9. El viernes que viene. Impresionante aquí Hernán y Selmar de Gualicho Turbio haciendo el tema que le da nombre a la banda. Exacto. Que hay que ir a verlos. Ya después, después de esa demostración, hay que ir a verlos. Y Selmar, ¿cómo es la onda estar con mil cosas a la vez? O sea, coros, armónicas, eso que no me voy a acordar cómo se llama. Casu. El Casu. Haciendo también la batería. Y ¿es que fuiste haciendo durante tu carrera musical o se dio ahora justo en Gualicho Turbio esto? Y yo soy bastante polifacético, tengo varios proyectos, entre ellos Gualicho Turbio. Soy percusionista, soy multiinstrumentista. Y digamos que lo de... Hasta te opera, si querés. Lo de la monobanda es casi algo natural, si querés, un poco. Yo ¿Has salido a la calle a tocar así en monobanda? No, en la calle no, pero... He tenido sets de cosas de percusión con el cuerpo y cantar y o cosas similares. Mm. Así que lo de... No te digo que fue natural, pero lo fui armando y... Y nada, en vivo hay que sostener. O sea, yo sé que soy el sostén. Estoy claro. Ahí. Taca, taca. Y bueno, y obviamente los pibes se apoyan en lo que voy tocando. Pero bueno, es un disfrute también poder... Hay cosas que si yo tocara con un baterista no las podría hacer. ¿Ah, no? Hay cosas de... Y claro, por ejemplo esto de parar. Claro. Cuando se me canta, de adornar una frase de la guitarra con un bombo o con un redoblante. Y eso es lo que le da especial. Puedo parar el ritmo cuando se me cante, volverlo a encarar dentro de un solo. Y eso con un baterista es casi imposible. Y eso es lo que le da... libertad y esa cosa del vivo y... De blues también, porque si vos escuchás a grandes como Johnny Hooker, es difícil seguirlo, porque la métrica y cómo van cantando y cómo van armando es raro, ¿viste? Mm. Dan vuelta al ritmo. Claro. Ponemos un chaje cantando. O sea, sí. Bueno, eso yo lo puedo hacer. Lo puedo hacer y lo puedo dar vuelta, es un chicle. Y eso es lo bueno que tienen los monobandas. Me acaban de decir que. Que este la programa. Estoy escuchando dos personas. No, ya cansado y quieren pasar tan biónica. No sé. Basta de esta mierda, dicen. No. No son, seguramente nos está escuchando más de dos personas. Y dentro de esas personas que nos está escuchando, un amigo de ustedes, me parece. A ver. Que es el señor Juanjo Halebach. Harvard. El que estaba el tercer, Gualicho Turbio, que estaba enfermo y ha tenido la gentileza de, enfermo y todo, salir por teléfono. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, no. Acá justo los había enganchado en la compu, me tuve que cambiar de habitación. Estoy esperando al doc. Porque llamé a un médico, ¿viste? Sí. Y dijeron que dentro de las... Llamé a las 6 de la tarde, dentro de las próximas 4 horas llegaban. Así que estamos acá. Esperando todavía. Ya va por la quinta hora. Claro, sí. Bueno, pero eso sí. Es así. Y llamás. Para intentar seguir viviendo. Sí, por favor, que el viernes tenés que estar ahí en la Gran Sancho. Claro, vamos a hacer el blues del ibuprofeno. Un nuevo blues, improvisación. Che, Juanjo, mira, sí. Te quería preguntar lo siguiente. Sé que por esta... Ustedes yo los he conocido por... Primero, Rosso, que ha hablado muy bien de ustedes. Ajá. Segundo, he visto cosas también que han tocado con el gran Dani Melingo. Dani es fan. Sí, que es seguidor. Y también por Peter Capusotto, ¿no? Que pasaban en sus videos. Pasaban dos videos. Y tengo entendido que... ¿Cómo lo conocieron ustedes al griego, que es el que se encarga de la parte musical, donde hace de los videos? Eso lo sabe Selmar, pues Selmar es el que le provee vinilos exóticos. Sí, esos vinilos de pedos de orca y todo. Indonesia. Maldad. Pero bueno, el video justo que se ve ustedes tocando en un jardín de infantes tiene que ver con tu hijo, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. La primera vez que hicimos esa experiencia fue en el Instituto Vocacional de Arte, el IVA que al que concurre mi niño, Gianluca, de 7 años. Este, me había pedido la profe de música si podía ir a tocar para mostrarle algún instrumento. Yo le propuse eso a Selmar y al negro y dije, bueno, vamos con Gualicho. Recién habíamos arrancado, creo que hacía, no sé, creo que meses. Sí, sí. Así que llegamos ahí, bueno, nos filmaron con una camarita, la profe nos filmó con una camarita así. De fotos. De horrible. Claro, sí. Sí, horrible. Entonces yo cuando preguntó si teníamos material, yo le pasé ese video. Y dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos mejor? Entonces lo filmamos ahí en el jardín de Infantes de Garabatos. ¿Y se recoparon los pibes? Se recoparon, sí, claro. Pero cuando tocamos para los pibes ahí... En el IVA sí estuvo zarpado. En el jardín del nene de Juanjo estuvo... Sí. Fue re espontáneo, fue súper emocionante para los pibes. Y en esa primera vez vos, Selmar, fuiste, por ejemplo, disfrazado de diablo y todo. No, fuimos todos de civil. Todo de civil. Pero todavía no estaban los... ¿Qué? Yo más o menos. Vos más o menos. Chale, la camisa. Pero todavía no estaban los trajes, éramos muy nuevos todavía. Sí, en el garabato estuvo bueno porque yo me iba pintado las uñas de las manos y de los pies, ¿no? Uh-huh. Viste en el video. Y entonces los pibitos era como que miraban así, me miraban y decían, este, ¿qué onda? Es un loco, ¿viste? O sea, y bueno, es el malo, el vestido de diablo y todo, pero lo que más, una de las cosas que yo le prestaba atención era que los pibitos miraban así. Y bueno, solo los chiquitos, ¿viste? Solo prejuicios, es todo bailar, saltar, alegría. Claro, sí, lo pero toman alucinante. Como se lo dan de una, o sea. Como tendría que ser la vida. La vida, claro. La vida que se me va. Sí, no, por favor, no sea pesimista. Pará, Cacho, pará, Cacho. Cañuelo. Cacho Harebark. Así que bueno, Juanjo, te agradecemos mucho. Lamentábamos no tenerte aquí. Bueno, pero yo ya voy a ir. Sí. Ya voy a ir un día de estos. Vamos a ir y vamos a romper todo. De una. A cantar y todo eso. De una, Juanjo. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el viernes. Dale, ¿vas a venir? Sí, es muy probable. Sí, bueno. casi 100% seguro, sí. Bueno, genial, dale. Nos vemos el viernes, abrazo, entonces. Abrazo grande, yo te sigo escuchando. Chao, toquen algo. Toquen algo. Ya tocamos. Bueno. Yo estoy atento a la ambulancia, güey. Bueno. El blues de la ambulancia. Dale. Abrazo grande para todos. Dale, Juan, bueno, otro dale. Para vos. Chao, dale, chao. Chicos, cuando los veía a ustedes tocar en estos videos y escuchaba la banda, y además sabiendo que tienen mucha relación con el blues y tienen esta cosa teatral, o sea, de hacer un espectáculo dentro del show, algo teatral, ¿no? Son una banda que en vivo, yo me lo imagino así, que son de que se dan esos tiempos para improvisar, para el cuelgue vendría a ser instrumental. ¿O son más de seguir al pie de la letra como están los temas, los respetan de pe a pa? Y mira, justo lo de la monobanda te da la libertad de quizás poder hacer eso. Por ejemplo, hay temas que sí que dan para la improvisación y otros que no. Que son, dura 2 minutos y dura 2 minutos. Hay varios de esos. Y después hay un par de temas que son más elásticos y que incluso hay partes que no están pactadas y que son muy del momento. Y lo bueno de la monobanda es que yo puedo desarmar, destruir, armar y nada. Obviamente vamos dialogando con el negro, con Juanjo. Se va armando una cosa que sucede ahí en ese momento nomás. Y eso está bueno. Está bueno porque nos escuchamos mucho. Que en las bandas rock suele pasar poco. la comunidad, ¿viste? Estar pendiente del otro, escucharse. Siempre y cuando que el sonido te ayude y el sonidista sí, sea... Sí. Está encopado, ¿viste? Porque siempre pasa cosas raras. Como esto, por ejemplo. Pero sí, hay de las dos vertientes. De la improvisación hasta composiciones, no sé, concisas que duran eso y el arreglo es eso y ya está. ¿Y como banda cuánto tiempo tienen? Como para el tercer año ya. ¿Tercero año? ¿O dos? No, tercero. ¿Tercero? Sí. Qué vejez. Sí. Y tengo entendido ¿sí? que ustedes bueno, dos, ponele dos. Creo que dos, Dos. Yo digo que vamos para el tercero. Bueno. Bueno, ahí está la discusión. Bueno. Dos o tres, no importa, es un año. Es un año, total. Es un año. Y tengo entendido que empezaron a meterse en el circuito, vendría a ser entre comillas, yendo a la puerta del Festipulenta, ¿no? A tocar. No, los amigos de Festipulenta nos invitaron a este último Festipulenta, que fue hace 3 semanas. O sea, fuimos antes a tocar al programa de que tienen en Radio Nacional, tocamos en vivo una media hora, y de ahí nos invitaron. Porque ya conocían a la Riquitave, que es la banda de Juanjo, conocían a Ácido Canario. Sí, acá que esto quiero decirle a la gente, que los chicos han sido muy generosos y nos han traído 4 discos del sello. Del sello que era... No Ceso Records. Que está Ácido Canario, está la banda de Juan, de Juanjo también, ¿no? Que Riquitave y la banda misteriosa. Que te traje también a un gran cantautor que es Eduardo Herrera. Te traje el disco Tin Din Don y te traje también el disco que hicimos a dúo, que hace poco los presentamos en el ND Ateneo, teloneando a Cima, que es el grupo de Isol, que también no sé, eso ha sacado un disco, libro hermoso. Bueno, hicimos un Ateneo hace 2 semanas. 14 de agosto, ¿no? 3 semanas. Y bueno, sí, 14 de agosto. Bueno, y ha sido Canario, que en diciembre es mi formato también rock, pero más experimental, que en el último disco canta Juanjo también. Y que en diciembre en Zaguán Sur, el 20 de diciembre, vamos a hacer la fecha de despedida de ese formato, porque ha sido Canario, cada 2 años cambia a los músicos. Yo voy a decir una cosa. Bueno, no queda ni uno. Bueno, sí, quedo yo. Nahuel, ¿qué? ¿Va cambiando o va despidiendo? ¿Cómo es? No, queda Nahuel, Krechef. No, pero contá cómo era. Al principio era un dúo. Sí. Pero bueno, después fue... No confundamos a la gente. Otro día venimos y hablamos de Ácido. Bueno, yo porque iba a decir esto. Sí, 20 de diciembre. Lo voy a decir como oyente, como alguien que le gusta la música. De verdad, no se pierdan ese show. Fuera de joda. Esto no lo digo porque está él, ni porque está mi amigo Matías, ni está Juanjo, ni Nahuel Creche, que son unos músicos de la concha de la lora. Lo digo. Bueno. Dijo concha. Cerrame las 6. Eso, digo eso, que el 20 de diciembre no se lo pierdan. Fuera de joda musicalmente, es muy bueno. Sí, vamos a hacer una fiesta, aparte del último concierto que va a estar. Bueno. Ser un antes y un después de la oreja de alguna persona. Y su cabeza, y su mente, y su cuerpo. Exactamente. Eso. Perfecto, chicos. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa. Por favor, gracias por la invitación. Vamos a repetirle, por supuesto, a toda la gente que si quieren ver a este terrible trío de blues de garage llamado Gualicho Turbio, pueden hacerlo en Ladran Sancho este viernes 19 de septiembre, 22 horas, porque van a estar, no solo va a estar Gualicho Turbio, que es una banda más que recomendable, sino que van a estar también con la gente de Mambo Surf y... Abre Santiago Moraes. Esto es en Ladran Sancho, Guarda Vieja 3811, aquí en Capital Federal. Y cuento esto, por si hay seguidores de Los Espíritus, que Santi Moraes es el cantante, y me estoy olvidando el nombre del bajista, que me disculpe, que es el bajista de Los Espíritus, uno de los músicos de Mambo Surf. Que me disculpe, que me olvidé su nombre. Y si nos quieren seguir viendo dónde tocamos, cuándo sale el disco y todas esas cosas, ahí en Facebook tenemos una fanpage, Gualicho Turbio. Que es como todo, ya le va a poner me gusta a la fanpage de Gualicho Turbio, por supuesto. Así que bueno, chicos, ¿les parece con un temita? Por supuesto, pero grabado. Bueno, ¿no van a tocar ninguno? Y no, porque si no está Juanjo, la vida es dura. La vida es dura. Es más dura. Está bien, que... perfecto. Entonces, despídase ustedes de los oyentes y manden el tema. Bueno. De despedida. Digo buenas noches y bueno, vamos con Guanuco, si puede ser. Bueno, negro quiere Guanuco. ¿Usted se elegido otro? Yo elegí otro, pero poner Guanuco es largo, ¿eh? Escúchenlo con onda. Bueno, pónganlo hasta donde va como quiera, loco. Dedicado a un amigo. Está dedicado a un amigo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. como todo, la sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Pasaditas de la noche, vamos a arrancar nuestra entrevista que vendimos al principio del programa. Dijimos que íbamos a hablar de un sello independiente que se dedica a editar bandas en formato vinilo y en formato cassette. Sí, como ustedes lo escuchan, cassette. Yo creo que ya ni tengo nada con lo cual pueda reproducir un cassette, pero bueno. Soy yo el único, me parece, porque parece que le va muy bien a la hora de sacar el cassette. Estamos hablando del sello independiente Halo Discos y vamos a hablar con uno de sus creadores, de quien lleva adelante este proyecto, que es el señor Gastón Cutica. Hola Gastón, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Muy bien, por suerte. Gastón, primera pregunta, la que me parece fundamental. En esta época de la música en la cual todo va hacia el formato, el consumo digital, ¿no? De la música. ¿Cómo es que se te ocurrió a vos y a tus compañeros sacar un sello independiente delante que edite vinilos y cassettes? Bueno, digamos que el consumo, como vos decís, el consumo de la música va hacia lo digital y nosotros no estamos exentos de eso. Nosotros, la mayoría de las veces que nosotros estamos escuchando música lo hacemos a través de los medios digitales, pero eso no quita que el gusto por la música y por lo que es la pieza de arte y lo que significa la música en todo el conjunto deje de existir, digamos. Una cosa no hace que desaparezca la otra, sino que pueden convivir juntas, y bueno, esa es la idea que tenemos atrás de Halo Discos. Cuando lo formamos junto con Hernán y con José, la idea en un principio era, bueno, nosotros nos conocemos, somos amigos desde la secundaria y teníamos la idea en algún momento de hacer algo juntos, y José es el guitarrista de la banda Boneco, y bueno, juntos nos encontrábamos los fines de semana para ir a ver a la banda de él o bandas amigas que tocaban, y siempre estaba la idea de hacer algo juntos, y yo personalmente siempre tenía las ganas de editar algo de Boneco, siempre era como un fetiche, digamos, una idea, que un deseo personal. Y bueno, un día dimos con la posibilidad de editar discos en vinilo en forma de tirada baja, porque por lo general siempre que una banda tiene que hacer discos o editar un trabajo nuevo, siempre lo tiene que hacer por grandes cantidades. Entonces era medio un impedimento, y un día descubrimos una forma que se podía por unas tiradas chicas, y bueno, nuestra idea siempre era hacerlo con bandas que no fueran conocidas, ¿no? Comenzar como un sello independiente y sumando artistas que no fueran o que no pudieran, digamos, de movida hacer 1000 copias o 2000 copias de un trabajo. Y bueno, dimos de esta forma, y por eso estos dos formatos que vos nombrabas al principio, el cassette y el vinilo, hoy día son formatos que representan, digamos, algo distinto en las personas que se acercan a comprar un disco. La mayoría de las veces sale un disco nuevo y lo primero que hacemos es bajarlo de internet. Yo no me incluyo, yo lo primero que hago. Pero bueno, si ese disco me gustó, lo más probable es que yo me lo vaya a comprar. Yo no digo que una persona tenga que ir a hacer eso. Sí. Que va con el gusto de cada uno. A mí me gusta comprar discos. Y bueno, esa fue la idea que nosotros perseguimos con Halo cuando comenzamos con el sello, que es hace 2 años y un poquito. Bueno, fue eso, darle a la persona que quiere algo más en la pieza musical que escucharla a través de un reproductor de MP3 o de la computadora, bueno, tenga un formato. El formato cassette es un formato que es barato, digamos, y que le permite a las bandas que están empezando a editar sin grandes costos. Claro. Y puede hacer tiradas chiquitas, qué sé yo, 50 cassettes. Y el vinilo, no, el vinilo es algo más que es más caro, es un poco más de lujo, pero bueno, es una de las... es el como lo más icónico que puede existir en lo que es un lanzamiento de una pieza musical a nivel histórico, y tiene cosas... tiene un plus fuera de lo que es estrictamente el sonido, que tiene que ver con el arte gráfico, tiene que ver con el ritual que implica escuchar un disco de vinilo. Vos necesitás una atención que no es la misma que si vos ponés un CD o ponés una lista de reproducción en la computadora. Vos cuando termina un lado tenés que ir, levantarte y dar vuelta al disco, y eso como mucho a los 20 minutos de reproducción lo vas a tener que hacer, y eso implica que vos estés un poco más pendiente de la música y un poco más pendiente del trabajo musical y del arte que está englobado en todo ese concepto que vos obtenés cuando escuchás ese disco. Claro, Gastón, bueno, justamente hablando del vinilo y de estas bandas que también tuvieron la oportunidad de poder editar vinilos acá en la Argentina, porque hasta hace no muy poco era, o sea, si no lo hacías afuera era imposible. Sí. Y también, bueno, todo esto surgió cuando tuvieron en sus manos esta máquina para cortar vinilos. Sí. ¿Y cómo fue que llegaron a ella? Porque creo que fue una cuestión bastante aventurera. Sí, fue, digamos, averiguar en internet, digamos, esto no es una técnica que sea reciente. Es una técnica que tiene muchos años. Lo que no existía por ahí era una máquina que sea de fácil acceso para poder hacerlo. Eran máquinas muy viejas que por ahí requerían de un conocimiento grande de lo que significa cortar discos de vinilo. Y bueno, investigando en internet, yo encontré en un foro información sobre un tipo en Alemania que había desarrollado esta máquina, y estuve como hablándome como 2 años con el tipo por emails, y a veces un par de veces me llamó, y nos pusimos en contacto, y yo me iba sacando las dudas, iba teniendo la idea, y era un deseo más que una realidad. Por eso te digo, estuve casi 2 años hablando, y en un momento se presentó la posibilidad y todo cuadraba como para poder emprenderme en esa historia. Y el tipo que desarrolló la máquina no te la vende si vos no haces el curso con él. En Alemania. Entonces yo tenía que viajar, y bueno, en un momento se dieron las condiciones ideales como para que yo pudiera hacerlo. Condiciones ideales, le hace la forma más barata, sí, y que menos compleja. Se dio, y bueno, me fui para allá, hice el curso. Fue una experiencia así bastante extraña y curiosa al principio, y entretenida después. Y bueno, una vez que llegó la máquina acá, fue empezar a pensar cómo nos relacionamos con la máquina y ver cómo íbamos a manejarnos con Halo. No fue fácil, pero bueno, más o menos de a poco nos vamos entendiendo. Y las bandas que suelen editar en el sello, ¿ustedes se acercan, se han acercado a ustedes, a algunas bandas? Sí, claro, bueno, en lo que editamos hasta ahora, en su mayoría son bandas amigas, son gente que conocemos personalmente desde antes que existiera Halo, y que lo estamos haciendo, digamos, a medida que vamos trabajando y vamos desarrollando las cosas, se van presentando a medida que vamos haciendo las cosas, se van presentando. Junto con eso, José es ingeniero de sonido y él graba muchas bandas y trabaja con muchas bandas, y él quizás es principalmente el que más trae música nueva y nos presenta a Hernán y a mí, y nos dice: che, mira, escuché esto está bueno, podríamos editar tal cosa. Y como somos 3, siempre termina en votación y desempatamos. Así que de esa forma se van juntando las cosas. Igual tenemos un criterio bastante común de qué es lo que queremos con el sello y hacia dónde apuntamos. ¿Y digamos, qué es lo que quieren con el sello? En un criterio musical, si lo podés llamar hoy día, se lo puede etiquetar como un indie, rock indie o alternativo, digamos. Pero no, básicamente lo que nosotros queremos con el sello es editar la música que a nosotros nos gusta, o artistas que nosotros nos gustan, que son, digamos, entre comillas, emergentes o que están comenzando y que nos parece que tienen una apuesta musical y artística que está buena y que está interesante para nosotros, ¿eh? No decimos que es la única, es la que nos gusta o nos interesa a nosotros. Y así, bueno, el primer lanzamiento que tuvimos fue el cassette del Mató. El Mató no es una banda emergente, digamos, ya tiene 10 años. Sí, sí. Pero bueno, era el lanzamiento del disco de los chicos y nosotros teníamos la idea de hacerlo y los consultamos, les pareció genial y lo hicimos. Y bueno, después editamos otras bandas de La Plata y también acá de Capital, del Oeste. Pero se van presentando de esa forma, digamos, principalmente entre amigos. Nos ofrecieron, algunas bandas nos buscaron, algunas cosas se dieron, ¿no?, digamos, como para poder hacer de esa forma, otras por tiempo no se pudieron hacer, y otras nosotros creemos que no van con lo que es la idea del sello, a nivel musical, digamos, sí. y no lo hacemos, pero bueno, también mucha gente, desde que nosotros estamos haciendo esto, nos pide para hacer discos de vinilo, y como nosotros con el sello tenemos una idea y un criterio atrás, a los que no consideramos que van con el sello, si ellos nos piden para hacer discos vinilo, intentamos, en la medida de las posibilidades y de los tiempos que nosotros manejamos, de acuerdo a las tareas que tenemos con el sello, ver si le podemos hacer el trabajo en lo que sería un servicio de duplicación, digamos. Vos sabés que, Gastón, viste que va, a mí me parece ver como que hay una vuelta, ¿no?, al vinilo de parte de la gente que escucha música, obviamente son más los melómanos, ¿no?, aquellos que les gusta realmente. Sí. Pero también, bueno, por supuesto, un ejemplo claro es los artistas que están en el sello Halo. También, por ejemplo, hoy tuvimos la visita de los chicos de Colicho Turbio, que están también por lanzar un vinilo. Y yo no voy a la gente, sino a los músicos, sí, que quieren sacar su material en disco. ¿Lo hacen por el tema de sonido exclusivamente? ¿O también por el tema, viste? Y bueno, quiere que esté en vinilo, porque viste, el vinilo, sí, es la madre de todo. Toda música vendría a ser. Sí. El tema de lo que es la nostalgia y la idea romántica, eso está siempre presente, digamos. Pero me parece que eso está siempre presente en el arte también. Pero más allá de eso, yo creo que no existe una cuestión de sonido en los equipos en los que las personas, entre comillas, comunes o la media puede llegar a tener en la casa. No vas a encontrar una diferencia de sonido entre un vinilo y un CD. Sí. Tenés que ser un oído increíble para poder descubrir eso con parlantes que no sean de arriba de, no sé, 4.000 pesos o equipos de música que no sean de alta fidelidad. Sí. Eso está, es realmente algo exclusivo, es lo que te decía antes, el disco de vinilo es algo más elitista. Y para que vos obtengas una calidad o una diferencia de calidad y puedas diferenciar entre medios graves y agudos en lo que es un soporte de vinilo y un CD, tenés que tener equipos que sean realmente muy buenos y muy caros. Casi nadie tiene eso, o muy poca gente lo tiene. No, sí, muy poca gente, digamos. No casi nadie, muy poca, sí, gente. Pero está en la idea romántica y la idea artística. Y José, una vez, cuando estábamos escribiendo y pensando en lo que era la presentación del sello, dijo una frase que yo la repito hasta el hartazgo, que es que cuando vos te acercás a una pieza musical como una obra de arte, Y eso te genera una resonancia emocional distinta si vos tenés un disco en la mano, físico, y lo ves el arte de tapa, lees las letras, lees quién lo grabó, dónde lo grabó, en qué momento. Los músicos invitados. Los músicos invitados. Todo, eso, sí, todo hace a la obra de arte y te genera un contexto que a vos te pone en esa situación de lo que fue la obra y por qué se grabó y cómo se grabó y qué quisieron decir los músicos con ese disco que a vos te llegó a la mano. Mm. Y eso creo que es lo que tiene el disco de vinilo, que por ahí el CD perdió en un momento, quizás principalmente a manos de lo que fue la revolución digital y el MP3, pero creo que todos los formatos tienen su parte buena, su parte linda, y que yo escucho CDs también. Justo eso te quería preguntar. Está, o sea, muchos músicos suelen resaltar la calidad de audio del vinilo, sí. Pero ¿qué pasa con el cassette? ¿Cuáles son las características del audio de un cassette? Sí. Y es muy bueno el cassette también. El tema es que tenés que tener una reproductora buena también. Y eso tampoco, nadie en la casa, quien tiene una casetera que funciona bien. Yo el otro día estaba en la casa de mis viejos y tenía uno de los cassettes del sello, ¿no? Y dije, tengo ganas de escuchar este cassette. Y tenía un equipo, no me acuerdo, pero nuevo, medianamente nuevo, qué sé yo, 6 años tenía. Y tenía casetera, voy, lo pongo y no funciona. Digo, pero la puta madre, ¿cuántas veces escucharon cassette en esta casa? Como mucho, 5 veces, no sé, 3 veces. Y no funcionaba ya. Porque sí, te requiere un poco de mantenimiento, un poco de atención. Hay caseteras que son de mejor calidad y funcionan perfecto, y otras funcionan perfecto durante 20, 30 años, y otras se rompen a los 3 días. Pero bueno, eso también va en si a vos te interesa escuchar la música de esa forma. Yo cuando José, estábamos hablando con José y Hernán para hacer la posibilidad de editar en cassette, José decía, el cassette se escucha muy bien y está dejado de lado de forma, digamos, equivocada y medio, ¿cómo podemos decir? Como denostándolo injustamente. Claro, porque hay una cosa que tuvo el cassette y que no tuvo el vinilo, por ejemplo, que el vinilo se mantuvo mucho tiempo como el único formato para escuchar, ¿no? Sí. Que era vinilo. Claro. El tema con el cassette surgió y a, no sé, 10 años o quizás un poco menos, surgió el CD y lo mató. Claro, sí, el cassette debe haber surgido principios de los 70, si no me equivoco, y el CD a mediados de los 80, claro, más o menos. Fue muy poco la época de hacer, entre claro, comillas, de apogeo que tuvo. Sí, sí. Igual fue el primer dispositivo portátil, sí, ¿no? Claro, el Walkman. Eso tuvo como lo más interesante que tuvo fue eso. Sí, no solo el Walkman. Primero estaban la famosa que están los negros de las películas de Bronx, qué sé yo, con el mini componente ese grande. Boombox. Claro, esa. Después vino el Walkman, que fue también portátil. Bueno, y algo que se recupera con esto de editar vinilos y cassettes es la recuperación de los lados. Que eso está bueno, el banco ahí. El CD medio que claro, no, unifica todo. Sí. Seguramente muchas bandas deben pensar sus discos en lados, pero bueno, a la hora de escucharlos un poco que se pierde. Sí, eso es espectacular. Los lados, porque, por ejemplo, en los Beatles, Abbey Road, lado B es como casi una obra en sí misma, digamos. Claro. Los temas casi no tienen corte, excepto el primer tema, Because. Después todos los otros están enganchados y hacen casi un tema solo de 12 minutos, 15 minutos. Eso está buenísimo, de lo de los lados. Pero también tiene algo que para mí está muy bueno, el soporte de cassette y el soporte de vinilo, que es que las limitaciones a su vez son cosas que son positivas. Por ejemplo, un vinilo no podés grabar mucho más. Se puede, ¿no? Pero va en detrimento de la calidad. Claro. Más de 20 minutos por lado, digamos. Y eso hace que cuando vos escuchás, excepto que sea un disco doble, los discos no tienen mucho más de 40 minutos. Y yo tengo discos en CD de bandas de metal alternativo como Tool, por ejemplo, que duran casi 80 minutos. Y a veces cuando yo me pongo a escuchar esos discos digo, ¿cuánto hace que estoy escuchando este disco? Me gusta la música que escucho, pero es larguísimo. Claro. Y hay discos que después en vinilo, Papo volumen 3, que es uno de los discos que más me gusta en la historia, dura 26 minutos, creo. Y son 12 canciones, una mejor que la otra. Y el disco de Tool creo que tiene 8 canciones y dura 80 minutos. Está bueno. No digo que ese disco sea malo, pero es otra forma de escuchar la música. Claro. Eso es lo que tiene bueno cada soporte. Exacto. A mí me encanta escuchar música en CD, en vinilo, en cassette. Por ahí dejé de comprarme CDs y ya me compro más vinilos, digamos. Claro. Pero también me compré CD hace poco, me compré un CD de Black Sabbath, otro de no me acuerdo qué artista de acá. Eso va en el gusto. Lo positivo de todo esto para mí lo que saco limpio, lo mejor de todo, es que desde hace casi 20 años podemos bajar música de internet gratis. Sí. Eso es lo mejor de todo. Sí, es lo mejor, ¿no? Y eso. Después, si tenés la guita para comprarte un cassette, un CD, un vinilo, bueno, pero lo importante es que está al alcance. Sí, y además eso hace que hoy día es más fácil grabar para las bandas y editar también. Y si vos tenés un buen disco y ese disco llegó a la gente, después va a tener solo su edición en CD o en cassette o en vinilo. Ah, yo te doy un ejemplo. Nosotros editamos el disco La Bestia Bebé en vinilo, ¿no? Sí. Y el disco La Bestia Bebé es un disco que primero se lanzó por internet, después tuvo edición física en CD y ahora nosotros lo hacemos. Y la gente se vuelve loca con ese disco. Y es un disco autogestionado, está editado por un sello independiente como Slaptra, ahora con Halo en lo que es la edición vinilo, y eso, el germen de ese disco es algo muy nuevo, digamos, y muy independiente. Y eso también está de alguna forma parido por estos tiempos, me parece. Claro. Y los diferentes formatos nunca se fueron. En algún momento bajaron la producción. Si vos revisás lo que se dice, viste que año a año se dice que los discos de vinilo se venden más. Sí. Que aumentan sus ventas. Pero a su vez, año a año, disminuyen las ventas de música física. Sí, bueno, lo real es realidad, eso. Claro. Lo real es eso. Y aumentan la venta de discos de vinilo. Sí, aumenta. Pero ¿en relación a qué? En relación a lo que era el 2000, estamos casi igual. Claro. Y todavía no había llegado el boom de... Es porque después bajó un poquito y después empezó a subir otra vez. Lo importante es que hay gente que quiere hacerlo y después hay gente que se acerca a eso. Hace poco leí una entrevista de... Perdón, yo me explayo. No, está por hablar. Hace poco leí una entrevista que hablaba de los problemas que se generaron con el boom del vinilo. Que en realidad no son problemas, son limitaciones propias de la industria. Como nunca se volvieron a fabricar máquinas para hacer discos de vinilo, las máquinas que existen son limitadas. Y ahora la gente quiere editar en vinilo más. Y hay más artistas, hay más ediciones especiales. Hay más días del año donde hay eventos especiales que salen nuevos discos para esa fecha. ¿Y eso qué hace? Que si vos antes ibas a hacer un disco vinilo, te lo entregaban a las 3 semanas. Y ahora, si vas a hacer un disco de vinilo, te lo entregan a los 3 o 4 meses. Claro. Y eso decían como que era un problema de la industria. No es un problema de la industria, sino es una limitación propia de cómo se está dando el desarrollo de la industria discográfica. Que cambió completamente para siempre. Y bueno, eso hace que en los 80, qué sé yo, un sello independiente quería editar, que así, editaban cassette. Porque era la única forma que tenía de hacerlo barato. Claro, barato. Otra no existía. Cuestión de costo. Como claro, todo, de costo. No tenían una forma de editar discos vinilo de forma barata. Claro. Y bueno, hacían cassette, eran baratos, los podían grabar en la casa. Y más o menos que diría, las diferentes formas y las diferentes tácticas son las mismas. La gente escucha la música a través de los formatos digitales y se acerca a la música cuando se siente interpelada por ella, como está pasando, por ejemplo, te decía antes, con el de La Bestia Bebé, y viene y te piden los discos de vinilo, quiero comprar el disco de vinilo, quiero comprar el disco de vinilo, y capaz no tiene para escucharlo, pero... Pero lo quiere tener. Lo quiere tener. Exacto. Porque hay algo en ese disco que le llegó, y ese formato físico le va a dar un plus más de eso que de la música que le llegó. Y, por ejemplo, no sé, en 2 semanas nosotros ahora hacemos lo que se llama el Cassette Store Day, que lo hicimos el año pasado. Es una iniciativa que empezó en Inglaterra y era como se cumplían 50 años del nacimiento del cassette. Sí. Entonces hubo ediciones especiales de artistas. Y nosotros el año pasado nos pusimos en contacto con esta gente y hicimos una edición nacional del disco horrible de Suárez, que no existía en cassette, solo se había editado en CD, y nosotros hicimos una edición en cassette. Y este año hacemos la edición del disco de Las Ligas Menores, el primer disco en cassette, y De Mal Momento. De Mal Momento. Junto con un montón de otros sellos. Sí. Que van a participar, que el año pasado éramos, si no me equivoco, 3 sellos. y este año ya somos como 8. Y, perfecto. Y eso va con, sí, sí, con el, la respuesta que vos tenés de la, claro, gente. Claro, obvio, sí. Si no hay respuesta de la gente, por supuesto, se cae todo. Claro, así que bueno, estamos hablando con Gastón Cutica. Él es integrante, uno de los creadores de hacer del Halo Records, que es un sello independiente que edita vinilos, música en formato de vinilo y en formato de cassette. Gastón, te agradecemos mucho por haber pasado por el programa. No, un placer charlar con ustedes y les recuerdo el 27 de septiembre en la Galería Patio del Liceo, que es Santa Fe 2729. Sí. Va a ser el Cassette Store Day con muchos sellos participantes como Fuego Amigo. ¿Qué? Ahí está Mercurio, ¿no? Exactamente, es Mercurio. Que se hace en la disquería Mercurio. Mercurio. Igual que el año pasado. Y bueno, este año se hace junto con Córdoba. El año pasado fue solo acá, este año se hace acá y en Córdoba, en las dos disquerías Mercurio. Y van a tocar bandas en los dos lugares y van a presentar las ediciones especiales para cada uno de las fechas, junto con ediciones, las ediciones que ya tiene cada uno de los catálogos de los sellos, que los puedan encontrar en Facebook de cada uno de ellos. Buenísimo, Gastón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Así que bueno, acaba de pasar Gastón Cutica. Él es uno de los dueños de este sello independiente, Halo Records, que entre otras bandas tiene a Bestia Bebé, que se va a ir, que nos va, no, no se va a ir, va a aparecer y va a cantar Omar. International Superstar Soccer Deluxe. Para ir, tienes que no. 11 menos 10, casi de noche, arranca el último y... Cancino. Bloque de Es Como Todo. Bloque que, por supuesto, va de la mano de la señorita Agustina Prato, que nos trae los quehaceres que podemos hacer este fin de semana en materia de música, cine, libros y teatro y boliche swingers. Bueno, comenzamos mañana porque... ¿En el swinger? No. Ah, no, bueno. El fin de semana para nosotros, mañana. Y sí, por supuesto. Y mañana, miércoles 17 de septiembre, Fideo y los del Mundo y Palta se presentan por única vez en Vuela el Pez. A las 21 horas en Avenida Córdoba 4379. Y la entrada es de 40 pesos. Acá Esteban está haciendo... Sí, la verdad, porque Charlesita, la productora. Entiendo, barba. Sí, barba. Barba, pero no entiendo qué me quiere decir. Y percusión. Claro, porque... Que tiene la tabla, claro, porque Fideo es del Mundo. Pitufo. Y los del Mundo está liderada por... Que no me acuerdo el nombre. Fideo. Por Fideo, que dice Fideo de la familia de ukeleles. Ah, eso es lo que... Escuché un tema la otra vez que me hizo reír mucho y está muy bueno realmente. Así que bueno, este miércoles 17 de septiembre en Vuela el Pez, a las 21 horas pueden ver a Fideo y los del Mundo y Palta. Pasamos al jueves 18 de septiembre a las 20 horas en la Casa Cultural Los Dandis de Boedo. Presenta a Juan Falú. Esto es este jueves a las 20 en Carlos Calvo 3401, acá a pasitos de la radio. Así es, va a dar una charla, si va a tocar y esas cosas. Continuamos este jueves 18 de septiembre, tenés una cita con Las Taradas en el histórico Teatro Margarita Cirú. Yeah, escenario ideal para retomar sí, su esencia acústica. Este jueves a las 21 en Chacabuco 875. Chacabuco me suena a San Telmo, ¿no? Así es en San Telmo. Y como si todo esto fuera poco, Jimena López Chaplin, que estamos escuchando, y Nacho Rodríguez se presentan en el Universal, pasaje Soria 4940, desde las 21 horas. Ambos vinieron, tanto por separado, ¿no? Jimena representando a Jimena y Nacho a Onda Vaga. Exactamente. Así que, bueno, van a estar acá haciendo temas solistas y en dúo. En dúo. Deno. Sí. Y, bueno, cerrando la noche del jueves, Román toca en vivo en el Conventillo Cultural Abasto, Anchorena 575, a las 22 horas. Román. Román es... Ah, eso, porque... Ezequiel Cantero en guitarra, Martín Varela en bajo y Sebastián Lanz y Tomás Sáenz de huevo en guitarra y batería. Así que bueno, esto que justo que decíamos hace un rato fuera del aire, de que hay muchas bandas que se fusionan, que se fusionan, o que muchos artistas que están en una banda, en otra banda y después se van, bueno, y queda acá en la vista en Román, que bueno, toca este jueves en el Conventillo Cultural Abasto. Pasamos al viernes 19. Marcelo Esquiaga. Sí, presenta... que vino el anterior. La semana pasada. Que usted no vino. Marcelo Esquiaga presenta Calidoscopio junto a Diego Martes en La Plata. Desde las 21 horas en Celaví, calle 55, entre 17 y 18. Celaví. Ya que le dije que usted no vino, tampoco vino el Peter, que ya es la segunda falta. El departamento de sanciones y azotes de Es Como Todo va a tener que tomar cartas en asunto, me parece. Con esto que no está haciendo el Peter. La señora Yanina Ciura está totalmente exenta porque presentó las causas de su, vendría a ser, de su ausencia al departamento de ¿cómo se llama? Justificado médico. Justificado médico y de estudio. Médico y viajero. Y viajero. De Es Como Todo. Seguimos por qué día. Ya no seguimos en el viernes 19 a las 22 horas. La banda invitada que tuvimos, Gualicho Turbio, Mambo Surf y Santi Morales, se presentan en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811. La entrada es de 35 pesos. Nada. Es nada para ver a Gualicho Turbio, sobre todo. Porque estuvieron, ¿no? Porque son amigos. También a Mambo Surf y a no me acuerdo quién habría. Y cerrando la noche del viernes, estamos escuchando a Mejor Actor de Reparto, que junto a Auditores y Billy Vilo se presentan en El Tío Bizarro. Esto es en Bursaco. Desde las 23 horas en Pellegrini 800. My Bizarre Uncle. Una gran banda, Mejor Actor de Reparto. Sí, se le llenan este los ojitos que de brillo. Estamos escuchando, es muy lindo. Sí, sí, lo tocaron. Sí, me acuerdo. Voy a ponerlo ahorita. Cruzar el río. Yo también necesito verme bien. Sé que puedo hacerlo. ¿Con qué más seguimos? Continuamos el sábado 20, ya volviendo a Capital Federal, puedes ir a disfrutar de los Bronson Brothers a puro swing en el Quetzal, Guatemala 4516. Los Bronson Brothers. Otra banda sí, que se desprende de la familia de Ucareles. Así es. Qué bien informado está usted, señor. O sea, que leo para ti todos los jueves. Así es, los Bronson Brothers están conformados por dos miembros de la familia de Ucareles, Mel Muñiz y Matías Luis Martinelli. Y los pueden ver este sábado desde las 21:30 horas en el Quetzal, Guatemala 4516. Buenísimo. Y para cerrar la noche del sábado, desde las 23 horas, Galápagos, Amel y Bratos se estarán presentando en el ciclo 1-2-3-4. ¿1-2-3-4? ¿Es como el corazón espinado? No. Sí, es como el corazón espinado. No, es 1-2-3-4. Y arranca la banda. Y es corazón espinado. ¿Qué tiene que ver? Es lo mismo. ¿Cómo le gusta, la yo, salsa? El movimiento Centroamérica, de Centroamérica. Sí, sí, sí. La papaya. Ahí va. Alex me banca porque es colombiano. Ahí está. Pero él es colombiano. Usted no es colombiano. Queremos a Alex bailando algún ritmo latino. Tenemos que grabarlo. Ya lo vamos a ver. Bueno, ya que estamos escuchando a Amel, que como dijimos toca este sábado de las 23, junto a Galápagos y Bratos, en el ciclo 1-2-3-4 en La Cigal, 25 de mayo, 597, entrada general, 40 pesos. Bien, perfecto, módica suma. Y bueno, pasamos al domingo 21, que se viene el Festi Elefante Primaveral con Nico Ralis Trío, Chau Coco, Dura Tierra, En Vuela el Pez. Avenida Córdoba 4379 desde las 21 horas, así que pueden ir a recibir a la primavera. ¿Qué es el domingo del 21? Exacto. ¿Cómo se llama el festival? Festi Elefante Primaveral. Festi Elefante es un festival que vienen haciendo ya desde hace... Claro, es un sello el elefante, ¿no? Exactamente. Ah, por elefante eso. Blanco creo que hacen... Y por eso, bueno, están van a estar tocando Nico Ralis Trío, Chau Coco y Dura Tierra. Recordemos, esto es En Vuela el Pez, Avenida Córdoba 4379, desde las 21 horas. Chau Coco, me acuerdo que vino en el primer año del programa. Vino Rodrigo... No, Rodrigo... ¿Vino Rodrigo? Chau Coco o vino otra... Vino Rodrigo Ruiz Díaz. El señor de Chau Coco, el que está emprende el proyecto. Porque hay otra banda que se llama Coco. No, vino Chau Coco. Que recuerdo que tenía un disco buenísimo. Me gusta mucho Chau Coco. Que es un disco, el disco que está editado en cartón, ¿no? Cuando vos lo abrís al disco, o sea, lo pliegas, lo abrís, ¡plup!, te sale el disco. Tiene... Como los desplegables para chicos, algo así. Claro, ahí está, como desplegables para chicos que te sale y te sale, no sé, Caperucita, bueno, ahí te sale el disco de Chau Coco. Muy buena onda. Y muy buen disco, muy recomendable este de Chau Coco, que no me acuerdo ahora realmente el nombre, pero es un gran disco. Búsquenlo, díganle a su disquero, amigo, quiero el que... Busquen Chau Coco, con signo de admiración, sí, en el Facebook. Y a su amigo disquero, díganle que quiero el disco de Chau Coco, que vos lo abrís y te sale así, como Caperucita Roja. Uh-huh. Así lo puede encontrar. Así que bueno, señores, muchas gracias por habernos escuchado. Acompañados. Señor Alexander Tolosa, su deseo para esta semana que va a seguir. ¿Cómo? Poder vender las entradas para el 4 de octubre, porque... Vamos a anotar nuestra agenda cultural. Sí. Vamos a tener sorteos también para... Hay meditación con Rin, con Resistencia Suburbana, en Mamú Rock, Zona Oeste, La Ferrer, 4 de octubre, que ya... Vamos a hacer sorteos para que la gente llame y la que sepa más de Llegue se va a ganar la entrada para ver estas terribles bandas que van a estar el 4 de octubre. Así que Ojo al piojo, pero eso será el 4 de octubre. Así que eso lo deseo para la semana, ¿no? ¿Señorita Agustina Prato? Yo voy a hacer que no llueva. Que pare de llover 3 veces por semana cuando viene lloviendo, porque me pone un poco de mal humor, porque rompí un paraguas nuevo. ¿Cómo hizo para romper un paraguas? Vino una... Mi hermano compró un paraguas que él dice que... No sé, que tenía las varillas de flexibles, entonces el viento no lo rompía. La cosa es que vino un viento. Entonces llamarlo vientito, porque el estornudo no fue, que pasaba por el viento. Convengamos que sí, que no hubo grandes ventiscas. No. Y me lo dio vuelta y quebró las varillas. No esas que son irrompibles, sino otras que están más llegando al centro del paraguas, que directamente como si se hubiesen desgarrado. Además se ponen peligrosos esos tipos de paraguas, porque después se lo puedes clavar a alguien. La verdad que me dio mucha bronca. Señorita María Eugenia Mastribringling, ¿es su deseo por esta semana? Mi deseo es, tengo que googlear por qué pusieron Gualicho Turbio en la banda. Esa es mi duda y quiero saberlo. Pero ¿cómo puede? No puede ser que haya venido una banda y no le haya preguntado su gran duda, porque estuvieron hasta hace minutos, instantes. Me dio vergüenza. Qué tímida, por favor. Mi deseo es ganarle al Peter el ping pong este fin de semana. ¿El Peter vive? Con cólicos está con cólicos. Pero bueno, ese es mi deseo, así que Pedro, si estás escuchando, seguramente que no. Match point a Peter. Escúchelo quizá en la grabación que vamos a subir en la semana. Sí, podríamos. Porque le quiero ganar. Hacemos un videoclip de como de los todo. Los cólicos de Peter. No sería agradable. No, digo, con la cortina del programa y la imagen, ustedes jugando el ping-pong. Sí, estaría bueno. Puede ser. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado un martes más en este nuevo programa de Es Como Todo. Y nos despedimos hasta el próximo martes. Y nunca, pero nunca confíen en alguien que se ríe más con Padre de Familia que con los Simpsons. It's available in the foyer. Always look on the right. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place. Always look on the right. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubber? Always look on the right. Side of life. I told him. I said to him, Bernie, I'll never make that money back. Always look on the right.